Hola Pepe, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Argentina. La legislatura de Córdoba debate el uso y busca regular la forma de utilización de la inteligencia artificial, luego de que el diputado nacional por la UCR, la Unión Cívica Radical, Rodrigo de Loredo, difundiera un video del gobernador Martín Yarlora haciendo declaraciones que no son reales y utilizando esta herramienta tecnológica. Nosotros como legisladores siempre tomamos cuestiones que los vecinos y vecinas nos acercan o situaciones que vemos que suceden en la sociedad. Y justamente hubo un caso el año pasado de una joven de un colegio secundario que se utilizó digamos, su cara, su rostro, se le cambió el cuerpo, el contexto donde estaba y bueno, la verdad es que le provocó un daño a su integridad personal, moral, importante y a su familia. Así que bueno. De ahí que decidimos nosotros un poco estudiar con mi equipo de trabajo qué hay en esta cuestión de controlar o regular el uso de la inteligencia artificial, porque bueno, cuando nosotros entendemos que se juega con herramientas tan poderosas como esta, ¿no? Es complicado porque se juega con el derecho de las personas, se juega con las instituciones de la democracia, y bueno, es importante que nosotros como legislatura y que el Estado en sus tres niveles, en el Ejecutivo, Judicial, Legislativo, tome este tema para que, bueno, estos avances en tecnologías, que son los sistemas de inteligencia artificial, sean utilizados para bien, ¿no? Las palabras en esta entrevista pertenecen a Leonardo Limia, legislador oficialista y autor de uno de los tres proyectos existentes y que están presentados en el ámbito legislativo cordobés. El de Limia fue acercado a este recinto en el año 2024. El gobernador dijo sentirse injuriado y pidió a De Loredo que elimine este video. El diputado radical le contestó que él lo haría si el gobernador, entre otras cosas, bajara los impuestos provinciales. Para el informativo Farco, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM, Córdoba Capital.